Radio Comunitaria. Una radio plural, incluyente, diversa, que comunique con humor. Escucha la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz, tortilla se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escucha la chispa que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más estado del bienestar. ¡Arriba! Muy buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria Cuyón, acá en el 89.3 de su dial. Un nuevo programa de La Chispa, que encienda la voz de los laburantes en este nuevo ciclo, a partir de estos 15º año de nuestra aparición en esta fabulosa radio comunitaria, que si te quieres comunicar con nosotros podés usar las redes de la radio, podés hacerlo vía Facebook en Radio Comunitaria Cuyún, así como suena, Radio Comunitaria Cuyún. También lo podés hacer vía Twitter o por Instagram con el arroba Cuyum Radio, exactamente para los dos. Y también, si te interesa dejar un mensaje telefónico o comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 261-216-1570. Repito, teléfono 261, eso para los que están fuera de la provincia, 261-216-1570. Bueno, y como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godecruz, Mendoza, República Argentina. Bueno, y acá estamos con un nuevo programa. Han pasado un montón de cosas en esta semana, desde la última vez que salimos al aire el miércoles pasado. En su momento habíamos charlado, incluso denunciado, con el compañero Daniel Dogotetti, el co-conductor de este programa, que por ahora no está. Vamos a ver si llega más tardecito, y si no, bueno, estará disculpado para la próxima, hasta el próximo miércoles. Habíamos hablado y denunciado sobre la situación falaz que se había creado a partir de la detención de los compañeros militantes sociales de los grupos Polo Obrero y FOL el miércoles pasado, ¿no? Se habían detenido a dos compañeros y dos compañeras porque según el antojo del gobierno provincial y de los códigos de falta amañados de la capital, de la municipalidad de la capital, por reiteración de llamados de atención o reiteración de faltas, a los compañeros se los se los invitó amablemente, primero separándolo de la masa de compañeros que estaban y que venían marchando desde el nudo vial para el kilómetro cero. Se los invitó a apartarse para hablarle de esta situación y los terminan, a partir del engaño, con un forcejeo, deteniéndolos, ¿no? O sea, fíjense la manera artera con que se manejó en este caso la policía y el fiscal de turno. No obstante, eso generó el día jueves siguiente que también hubiera una convocatoria y un repudio por estas detenciones arbitrarias. Inmediatamente, ¿cómo responde el gobierno provincial y la justicia provincial servil a los intereses políticos de este gobierno? Responde enviando a los compañeros de Polo Obrero, nada más, Lorena, y se me ha ido el nombre del muchacho, discúlpenme, los terminan derivando a la penitenciaría. Fíjense, como cualquier delincuente, de esos que no agarran ellos, de esos que no encarcelan ellos, de esos que demoran montonazo para que los detengan. Bueno, acá fue todo muy rápido, ¿no? Se los enfrentó, se los amenazó y se los mandó en cana, diría el amigo acá del barrio. Todo en menos de 24 horas. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué les parece? ¿Cómo actúa tan indiscriminadamente, tan discriminadamente esta justicia local mendocina? Bueno, ahí llegó el compañero Daniel, ya lo vamos a integrar acá a la mesa. Cuando usted quiera, Daniel, se acerca. De esa manera transcurrió este jueves. El viernes hubo una gran movilización, impresionante movilización, de activistas políticos de distintas organizaciones populares y territoriales, las comúnmente llamadas piqueteras, que también se tuvieron que enfrentar ante la intransigencia del jefe de la policía y la policía, de que tampoco quería y permitía, iba a permitir la movilización. Tal es así que durante todo el recorrido que se movilizó la marcha, cada 4 metros o 5 metros había apostado un policía varón o mujer. Y también hubo un incidente también con el jefe de la policía, este famoso Lebrino, creo que es jefe de seguridad del gobierno de la provincia, que intentó él, por sus medios, por su cuenta, apartar a una compañera, a una trabajadora del gremio del CITEA, y la intentó sacar y separar del grupo masivo que se había formado en ese momento. Bueno, ese forcejeo por suerte resultó a favor de la compañera y no pudo hacer la maniobra de provocación, porque eso era una provocación, a ver cómo reaccionaban el resto, a ver si se le iban encima para hacer intervenir a la policía que estaba cerca. Esa era la intención. Bueno, por suerte no hubo nada de eso. Tuvo que soltar a la compañera, o mejor dicho, la compañera forcejeó solamente con él y pudo zafar de este intento de provocación del jefe de seguridad de la provincia de Mendoza, ¿no? Fíjense para lo que se presta este individuo, aunque no es nuevo. No es nuevo, recordemos cómo también en el 2018 fue a provocar personalmente y a enfrentar o intentar de detener en forma muy violenta a los jóvenes chilenos que se manifestaban en frente de la Embajada de Chile cuando empezaron las revueltas allá en el país vecino. Y también quedó filmado cómo maltrató y hasta pateó a jóvenes chilenos que se estaban manifestando en ese momento. Bueno, ese es el nivel de la dirigencia política que hoy tenemos que soportar. Y bueno, y todo trajo aparejado otra serie de manifestaciones. Bueno, se formó una multisectorial que funcionó en la cara de la Casa de Gobierno en el Parque Cívico. Se tomaron algunas medidas, se convocó a una nueva movilización y bueno, y se terminó con la presión que se hizo tanto local como nacional, porque hubo movilizaciones en casi todas las provincias del país, denunciando la arbitrariedad de las detenciones. Se logró la libertad de los compañeros, o sea que la lucha de los activistas en las calles mendocinas una vez más recuperó un poco de la dignidad del mendocino, enfrentando a las arbitrariedades que por ahí nos somete la justicia y el gobierno local. Te cuento, Emilio, soy Daniel Logotetti, llegué un poco tarde, pero ¿qué? 3 minutos. Sí, acá estamos, no tengo problema. Tengo asistencia perfecta, o sea, voy a reclamar el que no me descuenten el Itenaulam. El presentismo, el Itenaulam, peor todavía. Bueno, el asunto es que efectivamente se realizó una concentración el día martes al costado del acceso oeste, en la zona del shopping, en el parque. Sí. Que desde el programa La Chispa estuvimos allí, y la Radio Cuyum estuvimos allí con una policía tratando de intimidar, desplegada, tratando de intimidar, con una valla humana de gendarmes y infantería para que no se accediera al corte. Y bueno, a pesar de que tuvieron esa actitud, lejos estuvieron los compañeros de aceptar las provocaciones, y bueno, finalmente se decidió no cortar, esperar el resultado de la audiencia, no cortar porque, bueno, las fuerzas eran desparejas como para efectuar un corte ahí en ese momento. Pero bueno, nos quedamos ahí en asambleas, quedaron los compañeros conversando, viendo, alrededor de 5.000 personas del Polo Obrero y otras organizaciones. Estuvo también la Tendencia y estuvo también el Darío Santillán. Eso es por lo menos los que vi, particularmente vi. Pero el grueso del Polo Obrero, por supuesto. Bueno, y estamos ahí cuando alrededor de la una menos cuarto, exactamente, porque a la una se abría la audiencia. Bueno, se conoció la liberación de los compañeros, así que bueno, se lo tomó como un triunfo. Hubo vítores por haber arrancado al gobierno de la provincia y a las fuerzas represivas a estos compañeros. Así que bueno, eso fue la parte más valorable, digamos, de la actividad, teniendo, como decía Emilio, el antecedente que se estaban efectuando cortes en todo el país. Bueno, eso queda la cosa planteada en esos términos. Yo lo escuché hablar en la noche a Martín Rodríguez, y porque le preguntaban si iba a seguir yendo a las marchas. Él dijo que sí, porque los cargos que se le efectúan no son anticonstitucionales, entonces ellos van a luchar contra la limitación o la persecución a los dirigentes populares, y bueno, que ellos no aceptan la intimidación y por lo tanto van a reivindicar el rol que juegan estos compañeros. Bien, Daniel, con esto dejamos presentado el programa. De última, en el tercer bloque que nos queda para nosotros, lo desarrollamos, lo profundizamos, porque hay mucha tela para cortar de todo lo que ha pasado en estos días, ¿no? Bueno, vamos. Así entonces, que bueno, con esto vamos a un primer corte y ya volvemos con más de La Chispa.

Y bueno, acá con el amigo Daniel Lobotetti, que estábamos conduciendo este programa, hemos tenido para hoy la intención y la idea de convocarla a la compañera Nora Moyano, en su carácter de referente de una de las asambleas popular, la Asamblea por el Agua, de Las Heras, y que además tiene toda una trayectoria política como y también como docente universitaria, porque tenemos muchas cosas para hablar. Hoy es el Día Internacional del Agua, ¿sí? ¿Nora? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Norita? Bien, acá todavía en la plaza, viste que estaba la carpa, está la carpa todavía de los organismos. Y bueno, ha estado bastante, muy bonito todo lo que ha sucedido. Primero actuaron equipos de música, después hubo el panel donde se presentó el Gabriel Jofré por la problemática que están sufriendo las comunidades mapuche de Malargüe y de San Rafael. Hablé yo por el tema del agua y mi criminalización, y cerró la Alejandra Siriza, y ahora están con una obra de teatro y me he corrido para poder hablar. Bueno, ¿no será el Fideo Moñito la obra teatral? No. Bueno. No, es otra obra, bien. Referida al agua también. Ah, qué bien. Bueno, justamente, ¿qué tenés para decirnos? O sea, hoy ha habido bastante, bueno, también esta mañana también hubo una expresión ahí en la legislatura, también se trató desde los programas de la mañana de Radio Comunitaria de Cuyón. ¿Qué tenés para decirnos, Nora, en esta fecha tan especial también, que es para la lucha de los ambientalistas de Mendoza? Porque también se recuerda, ¿no es cuando se bajó el proyecto San Jorge también para esta fecha? Ah, no, fue cuando nos visitó Galeano, sí. Claro, que fue para esta fecha, ¿sí? Sí, sí. Mirá, lo que tenemos para decir es que estamos mal y vamos peor. Si vos lees la síntesis que acaba de salir de el panel intergubernamental de cambio climático, donde dice que la ventana que teníamos como humanidad para llegar a cumplir los acuerdos el acuerdo de París del 2015, sí, y se está cerrando porque se sigue explotando los combustibles fósiles, se sigue en el desmonte, se sigue con la mega minería, con los gases de efecto invernadero. Bueno, y acá en Mendoza tenemos todo claro, eso. Claro. Esta ley infame que votaron los beneméritos de la patria en la legislatura, de la declaración de impacto ambiental que autoriza la minería de cobre, la exploración de la minería de cobre en Cerro Amarillo, donde hay glaciares, donde los mapuches y los puesteros llevan sus chivas a pastar, donde bueno, hay una laguna de 70 hectáreas de agua dulce importantísima. Bueno, ese problema tenemos. ¿Qué más tenemos? El tema de este vergonzoso acuerdo con Mecorrot que impulsó el ministro del Interior, Guado de Pedro, y ya hay 8 provincias que lo han firmado. Y esto significa transformar nuestro derecho al agua en una mercancía más, y nos van a meter las leyes del mercado. El agua en la bolsa, toda la financiarización de este derecho. Entonces, viste, vos decís, vamos para atrás. Luego de haber recuperado nuestra ley 7722 en el 2019, después de una lucha fantástica de 13 días maravillosos en las calles, que hicimos retroceder a toda una legislatura y al gobernador por esta lucha tan combativa, ahora otra vez estos nunca se quedaron tranquilos. Entre tantas consecuencias de ellos fue la venganza a través de la imputación y procesamiento de mi persona, sí, y esto que encontraron la veta para meterse, porque esto dice no es explotación, es una exploración. Claro. Y encima los que son los dueños de la zona donde está la minería esta que pretenden explorar son dos investigadores geólogos de el IANIGLA, y ella sobre todo es la que hizo toda la investigación sobre la cuenca del Atuel. Y encima, bueno, ya realmente nunca llamaron al Coirco porque se van a contaminar aguas abajo, el río Grande, que va a perjudicar a San Rafael y Alvear, el río Colorado, a Neuquén, La Pampa, Río Negro y sur de la provincia de Buenos Aires, y el fracking que nos están ampliando en Malargüe, sin tener en cuenta los sismos que ya científicamente se ha comprobado que son provocados por el fracking en Neuquén. Bueno, han aprobado lamentablemente la semilla transgénica del trigo que conlleva el glufosinato de amonio y los millones de litros de agua que después no sirven más y que quedan contaminados a perpetuidad. Así que sí, hoy es el Día Mundial del Agua, pero lo necesitamos que como pueblo lo tomemos como proyecto de lucha para justamente recuperar Cerro Amarillo, rechazar absolutamente a Mecorrot, y bueno, ante la muerte anunciada, como siempre decimos, estamos construyendo la resistencia popular. Bien, Nora, o sea, la verdad que, como decís vos, estamos mal y vamos peor. Como... Exacto, y para colmo hoy, perdón, estoy indignada como jubilada. MASA este ha metido la mano en el ANSES. Ya no solo nos perjudican los jubilados actuales, sino a las futuras generaciones. Bueno. O sea, esto es una entrega inmunda a causa de haber firmado y avalado la estafa de Macri con la deuda externa odiosa, ilegal e ilegítima. Claro. Realmente, ¿viste? Y estas son las consecuencias. Tratando de evitar la devaluación, nos quita los activos en dólares que estaban en la ANSES y nos dan papelitos de pesos argentinos. Bueno, realmente la entrega, la falta de decisión, o mejor dicho, las decisiones políticas que están tomando contra el pueblo son gravísimas. Y en el Día Mundial del Agua nosotros decimos defender el agua, los bienes comunes, los derechos laborales, ambientales, sociales, de nuestras comunidades originarias, de la salud, de la educación, no son delitos. Delito es la entrega infame que están haciendo en estos momentos. O sea que hay como una actitud desatada por esta burguesía que incluso nos muestra, a partir de lo que nos estás contando también, Nora, de que la brecha, mejor dicho, ¿no?, la grieta que ellos hablan, tan famosa, es discursiva y es circunstancial, porque a la hora de los negocios, como este caso del agua con la macro esta, coinciden totalmente, ¿no? Gobierno provincial de una pinta, gobierno nacional de otra. Sí, es una vergüenza lo que está pasando. La grieta es ficticia, esta es una república verbal y esto no es democracia. No nos representan estos beneméritos de la patria que están entregando todo. Se ha transformado esto en una escribanía donde sí guana al gobernador y le votan todo, hasta las infamias más grandes. Claro. Bueno, y por otra parte, una cosa muy positiva, porque es producto de una lucha popular de todo el país, con todos los cortes que hubieron ayer, sí. Arrancamos de la cárcel a la Lore y al Martín. Bien. Que estaban presos desde el martes de la semana pasada y fue una lucha impresionante. Bueno, ahora tenemos que luchar para sacar a las compañeras mapuche y a los niños que están presos como ella en cautiverio desde octubre, que están presos en Villa Mascardi y en Río Negro. Como también lograr que se acaben las imputaciones de los compañeros que en Chubut han luchado y lograron no a la zonificación minera y en Catamarca. O sea, acá dale que va con la criminalización de la protesta, claro. Sea social, sea ambiental, el objetivo es, esto no cierra si no es metiendo presa, no, o destruyendo a las compañeras y compañeros que luchamos. Claro. Sí, Norita, mira, yo te quería especialmente hacer una consulta, porque claro, nosotros vemos en todas estas políticas del gobierno, de todos los sectores del gobierno, y peor si estuviera Macri, también tienen políticas de ajuste en toda la línea, digamos, de los gastos del Estado. Si pudieras precisar un poquito más el tema de los activos del ANSES, específicamente qué consistió y si tenés algún otro dato. Mira, el dato, por haberlo escuchado, muchacho, no me puedo acordar, el Ale, bueno, Berkovich. Ah, sí, no sí. Me acordaba, sí. Sí. Él explicó, bueno, realmente me causó un odio porque los activos en dólares que estaban en el fondo de sostenibilidad del ANSES, viste que teníamos ese fondo, sí. Se cambiaron, se sacaron de ahí, se los cambiaron por papeles con bonos con peso argentino. Claro. Entonces eso es el vaciamiento y la privatización de, porque unos meses más o no sé en qué tiempo vendrá que otra vez seguramente van a decir que vuelvan las AFP, la FJP, claro, claro. O sea, es un robo literal, claro. O sea, no hay forma de justificar lo que acaban de hacer, porque claro, para evitar devaluar. Eso es lo que explicó hoy el Ale, que me pareció muy claro y muy didáctico. Para evitar devaluar, que eso le va a durar 2 o 3 meses... Se apropian de esa plata. Claro, no, nos roban a nosotros, claro, los jubilados. Claro. Porque esto es un robo. El mismo robo que les hace Mecorrot a los palestinos, que les roba el agua. Y eso es lo que con lo que han firmado, imagínate. Claro, claro, claro. Mira, Nora, vos sabés que con mi compañero Emilio, que es el conductor de esta radio, yo estoy acá de prestado nomás para darle una manito. Resulta que estábamos viendo el tema de la fecha, ¿no? Nosotros estamos cerca del Día de la Memoria y yo sabemos que vos tenés una dilatada compromiso con el tema de los derechos humanos en la Argentina especialmente, y bueno, queríamos preguntarte a ver qué decís, qué tenés para decir en este Día de los Derechos Humanos, que se ha tomado como un feriado nacional, que se ha establecido como un feriado nacional, y que nosotros hemos visto cómo los organismos de derechos humanos como eran de alguna manera institucionalizados y dependientes del gobierno nacional. ¿Qué tenés para decirnos este 24 de marzo? Bueno, a raíz de todos los sucesos, se me ocurre en este momento, así que decir libertad ya a Facundo Jones Guala, primero. Segundo, libertad ya a las compañeras mapuches y a sus niñeces que siguen presas de la mano del Alberto, la Cristina y el Aníbal Fernández. Es una injuria a la conciencia de la humanidad lo que han hecho con estas compañeras. Que le devuelvan Villa Mascardi y las LOP, que le devuelvan el Regue a la compañera Betiana y que se vaya ese arsenal impresionante de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, y que renuncie el Aníbal Fernández. Exigimos su renuncia porque evidentemente cada vez que hacen una cosa así es porque está de fondo lo que quieren las corporaciones mineras o petroleras. Entonces, obviamente tapado totalmente, y es como que son usurpadoras estas compañeras, por favor. Bueno, lo mismo, esta criminalización de Facundo Jones Guala, bueno, lo mismo que la criminalización de los compañeros en Chubut, lo mismo que lo que está pasando en Catamarca y acá en Mendoza particularmente, y lo que sucedió con los compañeros piqueteros, que es una brutalidad. Bueno, eso de la mano de Suárez, Cornejo, el que tenemos de ministro de seguridad acá. Pero de todas maneras, bien, siempre la lucha popular es la que ha arrancado nuestras conquistas y nuestros derechos. Y fue la lucha popular del pueblo argentino y las madres y las abuelas las que arrancaron esta democracia. que hoy lamentablemente cada vez más se ha transformado en una república verbal y en una democracia que no nos representa. Esta democracia representa a las corporaciones, a los que viven en las migajas que tiran las corporaciones, que están presionando acá en Mendoza y en todo el país para meternos la mega minería, el fracking, las semillas transgénicas. Esto, bueno, no nos representa. Y esto de estar construyendo desde abajo las asambleas, la democracia directa, es el camino. Hace poquitos días, no sé si fue ayer o anteayer, un nuevo aniversario de la Comuna de París. Ese es el camino. La articulación con todos los que desde abajo venimos luchando y construyendo otra manera de ejercer la democracia. Esa es, bueno, no sé, mi opinión. Bien, Nora, indudablemente que la compartimos y, bueno, y suscribimos cada una de estas palabras. No te queremos hacer enojar. Hablaste como jubilada y lo que significó esta maniobra del Gobierno Nacional hoy. Ayer, te pregunto como profesora universitaria, ¿cómo viviste o cómo absorbiste esta aberración que fue esta acción que se hizo por parte de grupos ultracatólicos fundamentalistas en el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, destruyendo una muestra artística de compañeras artistas de mendocinas? ¿Cómo lo viviste? O sea, yo le decía a un amigo, estamos volviendo al pasado, reflotó el comando Pío XII, que tanto daño nos hizo también, ¿no? Exactamente, es abominable, que son falangistas, al grito de Cristo Rey, como hicieron los que luego instauraron la dictadura de Franco, es sí. Lo que lamentablemente tuvimos que no presenciar, lo hemos visto a través de los videos que han salido. Bueno, por supuesto, abominable, repudiable, nuestra solidaridad con los artistas, los profesores, estudiantes y egresados que organizaron esa muestra maravillosa, porque tenía todo un sentido. Y lo que lamentable de esta gente ultramontana, que como vos decís, nos quiere llevar a la época de Torquemada, a la Inquisición, y no, pues no estamos dispuestos. Mucha sangre nos ha costado, particularmente en la Argentina, en América Latina y en el mundo, estas bestias que no sé qué nombre, si realmente llamarlos seres humanos, ¿no? Porque son fascistas, realmente, y retrasan, yo te digo, a la época del medioevo. Muy, muy grave lo que ha sucedido. Decir que inmediatamente tanto la facultad, su consejo directivo, como la dirección de las carreras, se pusieron a la orden, digamos, y han repudiado absolutamente estos hechos vandálicos, intolerancia pura, negacionista. Eso, andar rezando en latín. Claro. Por eso, ¿viste? Realmente. Bueno, nosotros esperamos que en este caso, no solamente la justicia, sino la policía, comandada por este fanático también del orden que es Lebrino, haya actuado, y el Majul al lado, claro, que hayan actuado con la misma rapidez como se actuó en su momento con los jóvenes dirigentes de los grupos piqueteros. Hasta ahora no tengo noticias de que se haya detenido a nadie, o que se haya identificado a alguien que haya intervenido. Sí, se ha identificado el Yaquinta, que es profesor en Derecho, sí. En la Facultad de Derecho, en Torcido, diría yo. Él da clase en la universidad, sí. Lo mínimo es iniciarle un sumario, claro. Lo mínimo la universidad debería hacerlo, ¿no? Pero porque es profesor de la casa de la Universidad Nacional de Cuyo. Ahora, esa incitación a la violencia y a la destrucción que provocó él con sus arengas y sus propuestas de oraciones retrógrada, ¿no es violatoria de los códigos de convivencia, los códigos con los cuales se persigue a los luchadores populares? ¿No tiene nada que ver? Pero por supuesto, es una afrenta a la democracia, a las libertades democráticas, porque, escúchame, estoy de acuerdo, la libertad de expresión, pero tiene un límite. Claro. Los genocidas no, los ultramontanos tampoco. No, esto no es, y menos los que van a destruir. Vos no estás de acuerdo con la muestra, no vayas. Claro. Hacé un comunicado público diciendo por qué no estás de acuerdo. Pero no puede ser, lamentablemente, que esto quede como, ah, que garantizar la libertad de expresión. A estos retardatarios no se les puede garantizar absolutamente nada, porque están rompiendo la propia libertad de expresión. Claro. Romper y destruir el arte, eso no es libertad de expresión. Indudablemente. Es más, van contra muchas de sus concepciones fundamentalistas, como el tema de la propiedad privada y cuánta cosa. Así que, bueno, Norita, la verdad que siempre un gusto hablar con vos, porque hablamos de todo y con muy buenas posiciones las tuyas. Te puedo asegurar que coincidimos en muchas, y esperemos que, bueno, que justamente todas estas experiencias que se están sucediendo, toda esta semana que ha sido una semana muy política, podamos sacar las conclusiones necesarias como para, como vos decís, desde abajo arrancar con una concepción de un nuevo formato de democracia, con una nueva expresión y participación del pueblo, tomando decisiones, o sea, debatiendo y tomando decisiones en forma directa, como la democracia directa, como vos la definís. Exacto, por eso yo me remitía a la experiencia de la Comuna de París. Bueno, aunque haya durado 70 días, bueno, fue maravillosa esa experiencia. Bueno, yo reivindico absolutamente, y bueno, la parte la practicamos acá. A veces no somos tantos, pero siempre se garantiza la horizontalidad y las votaciones, y se resuelve lo que se decide en el conjunto, colectivamente. Claro. Así que bueno, por ahí va la cosa. Ahí estaremos, ahí estamos. Bueno, Nora, te agradezco mucho y... Un gusto, Nora. Nos acordamos de vos mucho cuando este año nos convocaron desde Ciencias Políticas para hacer unas jornadas de recordatorio del Mendozazo. Bueno, y por supuesto, dentro de los tantos testimonios que pudimos encontrar en... fueron los reportajes que te habían hecho y que los utilizamos, por supuesto. Pensábamos que vos ibas a estar y realmente no estuviste, y nos dio una pena que no te hayamos podido invitar nosotros. Pero mira, digamos, lo vivido, y yo lo reivindico totalmente, porque a partir de ese maravilloso Mendozazo, el 30 de abril parimos al Sindicato de Obreros y Empleados Públicos de la provincia de Mendoza. Claro. Y que nos llamamos los Hijos del Trueno. Claro. Así que, bueno, eso es. Bueno, Norita, muchas gracias por habernos brindado tu experiencia y tu voz y tus definiciones políticas. Bueno, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Abrazo un abrazo enorme. Grande. Chao, buenas noches, Nora. Gracias. Bueno, estábamos hablando con Nora Moyano, Norita, la Norita mendocina. Tenemos a la compañera de Derechos Humanos, la Norita Cortiña, que todos la aprecian, toda una mujer muy bien ubicada políticamente. Y bueno, y Norita Moyano también, ¿no? Tiene muy buena ubicación, muy buena performance, incluso una coherencia en su vida y su militancia política, que la llevan a ser una autoridad en las expresiones políticas, que bueno, que para nosotros en este programa son importantes. Yo no sé si sin con temor de equivocarme, por supuesto, pero no sé si hay muchos compañeros con semejante pasado de luchas y de experiencias y que aún hoy en día están al frente de temas como tan importantes como los del agua, los derechos humanos, etcétera. Bueno, es una reivindicación que hacemos acá de su historia y su pasado y su presente. Bien, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos enseguida ya para el último bloque de La Chispa, que encienda la voz de los laburantes. Des del primer raig de sol fins al vermell de Ponent, el meu poble arrenca... Yeah. mejor no hablar de ciertas cosas. A mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, volvemos con más de La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo, ya en este último bloque. Por supuesto, este es el segundo programa en que no vamos a hacer lo que nos hemos propuesto. Aparte, yo me olvidé el soporte para el teléfono, que era hacer una especie de video y hacerlo en forma directa, ¿no? Aprovechando las herramientas que nos da Facebook. Así que bueno, pero vamos a hacer justamente lo que decíamos en la charla que nos propuso la compañera Nora, ¿no? Esta ha sido una semana con mucha trascendencia política, por lo menos para las organizaciones acá en la provincia de Mendoza, ¿no? Que de alguna manera se pudo lograr una que trascendiera nacionalmente, y bueno, y están pasando cosas que también han trascendido nacionalmente, porque por ejemplo antes de venir para acá un amigo, compañero de la provincia de Buenos Aires me comentaba que había estado viendo este retroceso a la Edad Media de estos grupos fundamentalistas católicos que se largaron a hacer destrozos en una exposición que no les gustó, por supuesto, no les gustó. Y bueno, y esto también nos está mostrando el grado de impunidad con que actúan también algunos sectores, ¿no? Que se sienten amparados por estas políticas que, bueno, que viven tratando de mostrarnos lo bueno y lo malo, sí. Y que lo bueno tiene todo permitido, claro. Y lo malo es lo que se tiene que castigar. Caso, los compañeros piquetero que luchando por un mejor salario, trabajo genuino, sostenimiento de los comedores populares, algo muy inhumano, ojo, son cosas tan inhumanas las que piden que son que son reprochables, sí. Y que son producto de esta represión que sufrieron. Ahora, lo de ayer y estoy dudando que si fue ayer o antes de ayer, los destrozos estos que se hicieron en la muestra atlética en el mismo rectorado de la universidad. No fue en una aula, no fue en un anexo, fue en el corazón. Y por un por parte de un profesor. Claro. Bueno. No por parte de la ordenanza. Claro, un profesor que tiene toda una identidad y un estatus, y por supuesto la gente que lo acompañó, indudablemente que algo tiene que ver también, ¿no? Lógicamente. Porque si no, ¿cómo estarían ahí? Claro. No sé si... Bueno, también puede haber sido un acceso libre, como puede ser. Nosotros hemos ido ahí a Filosofía y Letras, hemos entrado y salido, sí, obviamente, como Pancho por su casa, sin que nadie nos dijera nada, pero... bueno, un poco esto nos está mostrando con la impunidad que actúa en algunos de estos sectores. Yo realmente, cuando vi esto, me provocó tal indignación, porque incluso me retrotrajo a mí a aquella época nefasta del año 75, 76, 77, donde acá en la provincia de Mendoza actuaba con total impunidad un grupo de estos, sí, fundamentalistas, sí, que se autodenominaron Comando Pío XII. Bueno, las universidades se ve que son objetivos en determinados momentos políticos, son objetivos como puntualmente de este tipo de grupos para aumentar su influencia y mandar claros mensajes represivos a la comunidad. Esto que ha pasado acá también me trajo en el recuerdo al año 75, en el 75, en el 74 se desarrolla en la Universidad de Buenos Aires el plan Ivanisevich. Ivanisevich era un hombre que había sido médico de Perón, un hombre bien, bien de derecha, bien anticomunista, ultracatólico, que disolvió la organización estudiantil en la Universidad de Buenos Aires, la Federación Universitaria para la Liberación Nacional de Buenos Aires, se llamaba en ese momento la Federación Universitaria que había formado Montoneros, la Juventud Universitaria Peronista. La desarmó, metió preso a los cuadros, persiguió a la gente, prohibió las asambleas. Bueno, fue una reiteración más grave tal vez que la noche de los bastones largos durante el gobierno de Onganía. Y en ese tiempo también, en el año 75, en oportunidad del golpe de el aviador Capellini. Ah, sí, me acuerdo. Claro, cuando fue el golpe de Capellini, que era un brigadier. Intento de golpe. Claro, bueno, pero durante dos días era como un golpe de Estado. Sí. En la calle Florida desfilaron grupos ultracatólicos que gritaban por Cristo Rey, sí, con uniforme pseudo militar, con uniforme, los uniformes color caqui, como usaban los camisas pardas en la primera época de Hitler en Alemania, y con banderas medievales, con banderas de Cristo y de esto y del otro medievales, como un mensaje para terminar con todo lo que significaba el desorden, según ellos, que había en la sociedad argentina en ese momento. Bueno, y ahora los tenemos acá, muy enquistados en la facultad. De las facultades son propicias, digamos, para este tipo de cosas. También es cierto que tienen crecimiento las organizaciones de izquierda, pero también tienen crecimiento estas organizaciones tan terriblemente lamentables. Es importante que se pronuncie el rectorado, pero es muy importante la movilización de los estudiantes. Claro. Que se movilicen para exigir al rectorado, para hacer asambleas, para convocar a paros y movilizaciones, porque eso se tiene que cortar desde el principio. Entonces, bueno, me trajo a la memoria esas épocas previas al golpe del 24 de marzo, que le dieron otra fisonomía al golpe, porque no venían con la onda fascista de palabra, sino vendía con la obra fascista de los hechos. Acciones. O sea, menos banderas y más desaparecidos. Exactamente. Bueno, yo por eso lo relacionaba con el... Se conocía como Comando Pío XII, porque así se autodenominaban ellos, que en realidad era el mismo CAM, que es Comando Anticomunista Mendocino, que actuó a mediados del 75 hasta fines del 77, actuó con total impunidad. Como CAM, ¿qué hacían? Secuestraban a los compañeros, los tenían chupados, después los blanqueaban, ¿no? Algunos directamente los desaparecieron, esos fueron los cadáveres que se encontraron en Canota, y después, bueno, de los que decían que estaban, digamos, en tachos de 200 litros con cemento en el dique El Carrizal. Y el Comando Pío XII, ¿qué hacía? Atacaba a las prostitutas. Feroces golpizas recibían las trabajadoras del sexo en la calle, y algunas se le iba la mano y morían. Y también se dedicaron, fíjate vos, a hacer los primeros ataques a los gays, diríamos hoy, ¿no? Que se animaban a pararse en algunas esquinas, en las calles Mitre y Espejo, por ahí, claro, para ofrecer sus encantos, sí, a quienes pudieran atraerlo. A eso se dedicaba esta gente. Querían aplicar la moral del medioevo, aprovechando una situación de conflicto social permanente, como fueron los años 75, y después aprovechando el terrorismo de Estado a partir de marzo de 1976. Bueno, y ahí estamos entrando ya en un sí, tema. Sí, ¿no? veniendo más acá, los cortes, por ejemplo, los piquetes, sí, concretamente. Lo que lleva adelante la política de este gobierno de la provincia es justamente ese tipo de orden que requieren estos grupos cuando ven que la gente protesta y protesta porque se está cagando de hambre, pero los cortes son... Y hay todo un sector de la sociedad que ve con simpatía que se los reprima. Claro. Es terrible, pero es caldo de cultivo para ese tipo de política, de represión contra los cortes en las calles y todo lo demás. Así que, bueno, hay que tener mucho ojo con esto porque es un proceso político. Claro. Y sí, ¿no? Justamente. Hay una propaganda sistemática. Yo por lo menos lo advierto esto en las redes sociales, donde, bueno, por ahí me toca participar en algunos grupos donde hay una heterogeneidad tremenda. Caso de ex compañero de colegio secundario, caso de ex compañero del trabajo en la época bancaria, y donde empiezan a correr todas estas memes, videítos, TikTok, como los quieran llamar, donde justamente se justifica o se reclama este tipo de acciones violentas sobre el que protesta o sobre el que no tiene, la ridiculización del pobre, la ridiculización del diferente. Estamos hablando en el caso de las distintas opciones y disidencias, para ser más claro, y es permanente. No hay día que no haya un videíto, un meme que haga referencia a estas cosas. Bueno, es parte de un trabajo ideológico. Esto también lo impone la burguesía y el poder de la burguesía, ¿no? Este capitalismo no funciona si no es a través de la represión. Y la represión se busca de justificar a partir de estas situaciones, ¿no? De mostrar al diferente, al distinto, y lo comúnmente, y lo que ha tomado mucho vuelo últimamente, que es la meritocracia, ¿no? Como si fuera algo moderno. Esto de la meritocracia también se aplicaba en el medioevo, ¿no? O sea que no han inventado nada. Estamos volviendo la historia para atrás. Y bueno, y quedó clarito con esta intervención de este líder ultracatólico fundamentalista de un rezo en latín, ¿viste? Claro. Cuando la iglesia ya lo descartaba hace casi 90 años, 80 años que descartó el tema del latín para la expresión de las plegarias religiosas, ¿no? Bueno, o sea, la burguesía nos está proponiendo más capitalismo, y ese más capitalismo es con más represión. Funciona con más represión. Y la represión, para justificarla, tiene que también embrutecer, digamos, a quienes por ahí dicen que tienen la tarea de formar y construir para el futuro, ¿no? Las nuevas generaciones de dirigentes o profesionales. Lamentable. Y un poco como decir, ¿no? Tienen estos nichos que donde ellos se asientan, porque no sé si vos te acordás, hace 7 u 8 años atrás, no sé si 10 ya, hubo toda una pelea ahí en la Universidad Nacional de Cuyo, porque se hicieron sacar todos los crucifijos, toda la... Claro, fue en la toma del 2000, no me acuerdo cuánto. Entonces, y yo estuve en esa, claro, en esa toma. Y bueno, y hubo quienes decían, no, ¿cómo vamos a sacar? Sí, claro. Es lo que nos protege, lo que nos cuida, lo que nos orienta. Claro. Bueno. Ahora, los profesores que estaban ahí, los estudiantes, que hoy en día son profesores, sí, esas se la comieron, o sea, digo... naturalizaron la presencia de los crucifijos. Claro. Ahora, después tenés que escucharlos, ¿viste? Son extraordinarios filósofos. Ahora, se formaron y dieron clases con los crucifijos ahí puestos. Claro. Fue un levantamiento estudiantil, una, sí, ocupación de la Universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras, las que tomó por asalto, digamos, las aulas y sacó los crucifijos. ¿Qué tienen que hacer ahí los crucifijos? Claro. Es lo mismo que si hubiera monjas como profesoras. Entonces, bueno, es toda una... Y bueno, ellos fomentan finalmente están fomentando la lucha de los pobres contra los pobres. Lo que estamos viendo en las calles, claro, son trabajadores que andan en vehículos, que se pelean o que putean a los trabajadores que cortan las calles. Y bueno, eso es lo que el objetivo que tienen ellos, ¿no? Que en vez de unirnos contra la explotación y contra el capital, estemos peleándonos por este tipo de cuestiones. Indudablemente. Y bueno, y por otro lado, ¿qué tenemos? El discurso, el verso, como nos decía Norita, bueno, ella no dijo verso, yo digo verso, pero sí la política discursiva, la política de que en palabras somos críticos de todo, pero en los hechos somos complacientes y coinciden tanto uno como otro, de un lado de la grieta como del otro. Así que bueno, pero para eso está la chispa que enciende la voz del laburante. Eso mismo. Para poder esclarecer a quien nos escucha y a quien después nos sigue en Facebook sobre estos temas. Así que bueno, esto es la satisfacción que tenemos y la libertad que tenemos en un medio comunitario como en la Radio Cuyum. Como la Radio Cuyum. 89.3. Para poder expresarnos libremente. Así que bueno, con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo programa, el próximo miércoles. Y recordá, con vos somos la Cuyum. Escuchanos. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta.